Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Sean todos bienvenidos a este segundo capítulo de la serie Sudeste Asiático. Hoy los invito a sumergirse en el fascinante mundo de las religiones y filosofías que han moldeado esta región por milenios. Prepárense para un viaje que desafiará nuestra comprensión del mundo y nos llevará a los rincones más profundos de la espiritualidad. Como saben, esta serie combina un necesario acercamiento académico e histórico con una serie de reflexiones que me surgen mientras recorro en una motocicleta estas tierras, intentando descifrar la esencia de cada lugar que visito, atravesando carreteras, templos milenarios, campos de arroz y ciudades caóticas. Espero que disfruten del viaje. Hace más de dos milenios, las ideas del subcontinente indio comenzaron a fluir hacia el sudeste asiático, trayendo consigo un caleidoscopio de conceptos filosóficos y religiosos que se entrelazarían con las creencias locales, creando una riqueza espiritual única. Primero llegó el hinduismo, una religión que ofrece una visión cíclica del tiempo y nos introduce al concepto del Dharma, el deber sagrado que guía a cada ser humano en su viaje a través de la vida. El budismo llegaría poco después y ofrecía una nueva perspectiva, un camino hacia la liberación del sufrimiento. Al carecer del concepto de un Dios único y creador, tanto el hinduismo como el budismo se integraron con las creencias preexistentes en el sudeste asiático, dando así forma sincrética de espiritualidad que aún permanece hoy en día en sus habitantes. Pero se hace necesario explorar un poco más en estas dos corrientes. Arranquemos por el hinduismo. Primero hay que adentrarnos en algunos conceptos centrales, y es que esta religión, una de las más antiguas del mundo, llegó a la región alrededor del siglo I después de Cristo, y no es una religión monolítica, sino un conjunto de tradiciones y filosofías que han evolucionado a lo largo de los siglos. Algunos de sus conceptos claves son los siguientes: el Brahman, que es la realidad última, el alma universal que todo lo abarca, el Atman, que es el alma individual, que es parte a su vez del Brahman, el karma, que es la ley de causa y efecto que determina el destino de cada ser, el samsara, que es el ciclo de reencarnación, esa rueda interminable de nacimientos y muertes, y el moksha, la liberación de los ciclos de renacimiento y el objetivo final de toda vida espiritual. En cuanto a sus principales deidades, el hinduismo habla de tres: Brahma, el creador del universo; Vishnu, el preservador que mantiene el orden cósmico; Shiva, el destructor y renovador que cierra ciclos para permitir así mismo nuevos inicios. Estos dioses tienen a su vez múltiples avatares y encarnaciones como Krishna y Rama, que son especialmente venerados. El hinduismo dejó una profunda huella en la región, influyendo en los antiguos reinos de Champa en Vietnam o de Angkor Wat en Camboya. En Indonesia, por su parte, la epopeya de Ramayana sigue siendo fundamental en esta cultura, especialmente en Java y Bali. La idea de un tiempo cíclico y lo divino manifestándose en diversas formas permitió al hinduismo adaptarse y mezclarse con otras creencias locales, creando así un sincretismo muy particular. Ahora vayamos y exploremos el budismo, la segunda gran corriente espiritual que transformó esta región. El budismo fue fundado por Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, alrededor del siglo V a.C. en la India. Pero claro, ¿quién era Buda? Nacido de la realeza, Siddhartha fue un príncipe protegido de todo sufrimiento. Sin embargo, al salir de los muros de su palacio, fue confrontado por la realidad de la vida, la enfermedad, la vejez y la muerte. Esta confrontación con el sufrimiento humano lo llevaría a renunciar a sus riquezas y a embarcarse en una búsqueda espiritual que culminó con la iluminación bajo el árbol Bodhi. Conceptualmente hablando, el budismo niega o prescinde de la existencia de un Dios creador, de una fuerza motora del universo, y afirma que los hombres tienen la capacidad para alcanzar altos niveles de sabiduría y compasión que podría equipararse, metafóricamente hablando, a una suerte de santo superhumano. A su vez, negará la existencia de un alma inmortal, pero afirma que existe una continuidad de la vida a través de muchas reencarnaciones hasta que se obtiene la liberación. El budismo diría que el objetivo supremo es alcanzar mencionada iluminación, la cual fue lograda por primera vez por Siddhartha Gautama, el primer iluminado. Según los registros, su primera prédica se dio hacia el año 530 a.C. y enfatizó que alcanzar el nirvana o la liberación significa superar el constante ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Antes de Buda, se planteaba que todos los seres humanos nos enfrentábamos con este prospecto de reencarnaciones de nunca acabar, y cada quien puede optar por perseguir los placeres mundanos o, en el otro extremo, obtener la liberación a través del ascetismo y del alejamiento de todo lo material. Buda plantearía un camino intermedio, que no caiga en ninguno de estos dos extremos, que no niegue la existencia de lo material, pero que tampoco se ancle en un ascetismo extremo. Sus sucesores, que no hay que confundir con discípulos, ya que esta denominación no existe en el budismo, transmitirán este mensaje oralmente y solo en el siglo II a.C. se empezará a poner por escrito la vida y las enseñanzas de Buda, es decir, 3 siglos después de su existencia. Para hacer un paralelismo historiográfico y una mejor comprensión, piensen ustedes que los primeros evangelios datan de entre 3 a 4 décadas después de Cristo. Es decir, hacia el año 66 y 70, considerando los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, mientras que el de Juan se ubica entre el 90 y el 100, es decir, el primer siglo. Mientras que la primera referencia no cristiana va a aparecer también entre el 93 y 94. Pero volvamos al budismo y a sus enseñanzas. La pregunta acá es en qué consiste dicho camino del medio. Buda hablará de varios conceptos. Uno de ellos fundamentales son las 4 verdades. La primera, la existencia del sufrimiento, conocida como dukkha, y es reconocer que el sufrimiento es parte natural de la vida. La segunda es la causa de este sufrimiento, denominada samudaya, que es identificar que el deseo y el apego son precisamente las fuentes de mencionado sufrimiento. El tercero es el camino o el cese de este sufrimiento, conocido como nirodha, y es comprender que es posible liberarse de mencionado sufrimiento. El cuarto es el camino para cesar este sufrimiento, que se conoce como maga, y es seguir el noble camino óptuple, una guía ética y filosófica que conduce a la liberación. El noble camino óptuple incluye a su vez principios de conducta ética, concentración mental y sabiduría. Es por tanto que el budismo predicará que es un camino de autodescubrimiento y autoliberación. A su vez, el budismo se divide en varias ramas. Las dos principales son la Theravada y Mahayana. La primera, Theravada, predominante en Tailandia, Myanmar, Camboya y Laos, enfatizará en la liberación individual a través de la meditación y del estudio de sus escritos. La segunda, Mahayana, más común en Vietnam, es una rama con un fuerte énfasis en la compasión y en la ayuda mutua para alcanzar la iluminación. De esta manera, se encuentra también algunas de estas corrientes mezcladas entre el budismo y el hinduismo en lugares que hoy en día son musulmanes, en su mayoría musulmanes, como lo serían Indonesia, y puntualmente en Bali, donde existen todavía grandes enclaves hindús. En ese orden, entre los siglos V y XIII después de Cristo, el budismo se expandería rápidamente por el sudeste asiático. Un punto de inflexión tuvo lugar precisamente en el siglo XIII, cuando el Imperio Khmer en Camboya adoptó el budismo Theravada, marcando un cambio profundo en la espiritualidad de la región. Se hace entonces necesario hablar de algunas de estas diferencias y convergencias entre el hinduismo y el budismo. Y es que a pesar de compartir raíces comunes, el hinduismo y el budismo van a diferenciarse en algunos elementos fundamentales. El primero es el concepto del alma y del no yo. El hinduismo aceptará la existencia de un alma eterna que denominan Atman, como mencionábamos previamente. Mientras que el budismo enseña el concepto de anatta, o ausencia de un yo permanente. Asimismo, hay una división entre el politeísmo versus la no divinidad. El hinduismo posee a su vez un panteón de dioses, mientras que el hinduismo no se centra en la adoración de un dios, ya que, como hemos mencionado, prescinde de la idea de un dios creador. El tercer gran elemento de la divergencia es el concepto de casta versus igualdad, y es que el hinduismo tradicional sostendrá un sistema de castas, mientras que el budismo rechazará esta jerarquía social. Sin embargo, ambas religiones también comparten la creencia en el karma y en la reencarnación, lo que al final terminó facilitando mucho su coexistencia y mezcla en esta zona del planeta. Pero es que las religiones no son solo un conjunto de creencias abstractas. Hay que entenderlas porque forman la matriz de pensamiento que guía la vida diaria y las relaciones de las personas. En ese orden, hay otros elementos que son importantes considerar y que van a ser determinantes si se quiere explorar esta región del planeta. El primero es la visión cíclica del tiempo. Aquí, por ejemplo, el tiempo es visto como un ciclo eterno en contraste con una visión más lineal predominante que podríamos tener en Occidente. El segundo es la idea del karma y la responsabilidad personal, y es que cada acción tiene consecuencias que se extienden incluso más allá de esta vida. Asimismo, existiría una suerte de flexibilidad religiosa y mezcla con tradiciones animistas, y si acá la religión se adapta y se mezcla con estas creencias locales, dando o creando una espiritualidad bastante viva y en constante evolución, en la cual es normal que cada cierto tiempo surjan nuevos ritos. También va a enfatizar en la armonía, en esta búsqueda del equilibrio y evitar los extremos como un principio fundamental. ¿Esto qué tiene que ver, por ejemplo, de manera mucho más concreta? En Tailandia, por ejemplo, es común ver a personas haciendo méritos, es decir, ofreciendo comida a los monjes o liberando pájaros para acumular así buen karma, reflejando cómo estas creencias impregnan la vida cotidiana. La religión, como en cualquier otro lugar del mundo, también se evidencia y se refleja principalmente en la arquitectura. Y aquí hay ejemplos grandiosos de esta mezcla. El primero, y quizá el más grande de todos, Angkor Wat, en Camboya, el cual originalmente fue un templo hindú y luego se convirtió, como mencionamos, en el siglo XIII al budismo. Este templo representa el monte Meru, el centro del universo en la cosmología hinduista budista. Este templo no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo de la transición y la fusión entre estas dos grandes religiones. En Bali, Indonesia, cada hogar tiene, por ejemplo, su propio templo familiar y las ofrendas diarias de flores y alimentos son totalmente comunes. Esta práctica refleja también la profundidad que permea cada aspecto de la vida en la isla. En Myanmar contamos con la pagoda Shewedagon, que es otro ejemplo impresionante. Y según la leyenda, contiene reliquias de cuatro Budas, lo que la convierte en un sitio de peregrinación sagrado y en un símbolo de la continuidad del budismo en la religión. En Tailandia, por su parte, el templo del Buda de Esmeralda en Bangkok es el corazón espiritual del país. Este templo no solo alberga una de las imágenes de Buda más veneradas, sino que también es un lugar donde se celebran importantes rituales y ceremonias religiosas que refuerzan la identidad cultural espiritual de la nación. En Indonesia, en Java, existe también el Borobudur, que es una enorme estructura budista que simboliza el camino hacia la iluminación. Con un diseño en forma de mandala, el Borobudur guía a los devotos a través de un recorrido espiritual ascendente, representando la elevación hacia el nirvana. Pero, además del hinduismo y del budismo, el sudeste asiático también es hogar de importantes comunidades islámicas y cristianas que llegaron a la región en diferentes momentos de la historia, añadiendo así nuevas capas de complejidad al paisaje religioso. El Islam llegó al sudeste asiático alrededor del siglo XIII, principalmente a través de los comerciantes árabes y persas que trajeron consigo no solo mercancías, sino también sus creencias. En el siglo XIII se establecieron en el norte de Sumatra, marcando el inicio de la expansión islámica en la región. En el siglo XV, el Islam se expandería a la península malaya y a otras partes de Indonesia, consolidándose como la religión dominante en muchas de esas áreas. En 1511, la caída de Malaca ante los portugueses va a provocar que la dispersión de estos líderes musulmanes termine llevando el Islam a zonas que originalmente no habían sido llevadas previamente. Hoy en día se encuentra que, por ejemplo, Indonesia es el país con mayor población musulmana del mundo, con aproximadamente el 87% de sus 270 millones de habitantes quienes practican el Islam. En Malasia, que tiene el Islam como la religión oficial, se cuenta con alrededor del 61% de su población como creyente musulmana. En Brunei también es mayoritariamente musulmán, con el 67% de su población profesando esta fe. En el sur de Filipinas y de Tailandia existen a su vez importantes minorías musulmanas que mantienen vivas sus tradiciones. El Islam en el sudeste asiático es generalmente más moderado y sincrético que el que podría encontrarse en Oriente Medio, habiéndose mezclado con las creencias preislámicas, lo que ha dado lugar a una práctica religiosa mucho más adaptada y particular. También llegaría el cristianismo. En 1511, la llegada de los portugueses trajo consigo las primeras iglesias católicas a la región. En 1564, con el establecimiento formal de la Capitanía General de Filipinas, adscrita al Virreinato de la Nueva España, hoy México, el cristianismo, especialmente el catolicismo, se arraigaría profundamente en Filipinas, convirtiéndose así en el único país de mayoría católica en Asia. Entre los siglos XVIII y XIX, las misiones protestantes se expandirían por varias regiones del sudeste asiático, formando así comunidades cristianas dispersas en toda la región. De hecho, las estadísticas actuales muestran que Filipinas, como mencionamos, es el único país de mayoría cristiana en Asia, con aproximadamente 86% de su población identificándose como cristiana, del cual el 80% son católicos y el 6% protestantes. Timor Oriental es abrumadoramente católico, con alrededor del 97% de su población. Indonesia, aunque predominantemente musulmana, tiene también una significativa minoría cristiana que representa cerca del 10% de la población, es decir, alrededor de 24 millones de personas. Vietnam cuenta a su vez con una comunidad cristiana notable, con cerca del 8% de su población, identificándose como católica. Y Singapur y Malasia albergan a su vez importantes minorías cristianas, con un 18% en Singapur y 9% en Malasia. De esta forma, la llegada del Islam y el cristianismo no solo añadió diversidad al panorama religioso del sudeste asiático, sino que también introdujo nuevos elementos de sincretismo, especialmente en Indonesia y en Filipinas, donde las creencias locales terminaron fusionándose con las nuevas religiones. Esta diversidad también ha traído consigo tensiones ocasionales y la influencia de la religión en la política, particularmente en Malasia, Indonesia y Filipinas. En otras palabras, esta región del planeta es un verdadero crisol de religiones, donde las antiguas tradiciones del hinduismo y el budismo coexisten con el Islam y el cristianismo. Es una región donde lo espiritual y lo mundano se entrelazan de manera que desafían muchas de nuestras percepciones, y comprender esta matriz de pensamiento se hace clave para entender verdaderamente a la región y a su gente. Así, llegamos al final de nuestra segunda estación en este viaje motorizado por las calles y campos del sudeste asiático. Espero que hayan disfrutado y que continúen acompañándonos en el siguiente destino, en el cual viajaremos a Laos, la tierra olvidada. Hasta la próxima.